Buen día, Jorge, y este es el segundo segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Tadeo Jones 3 llega este verano a los cines españoles. La tercera entrega de Tadeo Jones llegará este verano a los cines españoles, nuevamente bajo la dirección de Enrique Gato y con la producción de Telecinco Cinema, informó el grupo Mediaset en un comunicado. Tras los éxitos de Las aventuras de Tadeo Jones en 2012 y Tadeo Jones 2, El secreto del rey Midas de 2017, el popular arqueólogo regresa a la gran pantalla para completar así la trilogía de esta saga internacional de animación. ¿Ramona? Rosalía bate récords de streams en España con su álbum Motomami. Rosalía sigue batiendo récords y ya es el artista español, tanto en hombres como mujeres, con más streams de la historia en las primeras 48 horas del lanzamiento de su álbum Motomami. La cantante catalana es también la artista femenina, tanto española como internacional, más escuchada en España durante esas primeras 48 horas en las que Motomami se ha erigido en todo un fenómeno musical a nivel mundial, informó Sony Music en un comunicado. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día!